estamos en forma del mejor amor, que es el que no se echa a perder. Y en este caso tenemos la presencia de Leonardo, a quien empezamos de a poquito a aplaudir. Él es parte de Lo de Néstor, un bar cooperativa ubicado en la calle Bolívar, entre México y Venezuela. Venezuela. Y Venezuela en el corazón de San Telmo. La República Bolivariana de Venezuela. Hola, Leo. Hola, buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, acá. Lo de Néstor es una, como recién dijimos, vamos a correr el micrófono ahí, mira, ahí nomás así. Lo digo por si se escucha el kick. Y entonces saquémonos una careta. Digamos, saquémonos la careta que Batman ya sabe que es Bruce Wayne. Qué buena frase, Es un bar cooperativa. ¿Quieres desarrollarnos un poco el concepto, contarnos un poco de qué se trata? Mira, el bar nació con, obviamente, después del fallecimiento de Néstor, como un homenaje a Néstor, es un bar temático, pero fundamentalmente la temática del bar es que se provee por emprendedores. Es un bar temático de la economía social, le decimos nosotros, porque nuestros proveedores son todas cooperativas y emprendedores. Ah, buenísimo. Entonces, no sé, comés una empanada de jamón y queso en lo de Néstor y estás comiendo Torgelón, Lalito la Leña, Séptimo Barón, si la tomás con una birra, Danielo, las gráficas, la fumigación, todo lo que en líneas generales podemos, la ropa, todo lo que podemos consumir dentro del sector, creemos que, bueno, ese fue nuestro mejor homenaje a Néstor, ¿no? Digo, con una idea, hasta un proyecto de armarlo de Néstor a nivel nacional y que pasara esto en todas las regiones, la idea de que se consumiera la economía social en un lugar, bueno, que tiene un amor propio, un simbolismo propio. Néstor fue la persona que nos volvió a dar la posibilidad de recuperar la idea del trabajo, la dignidad de lo que genera el trabajo. Así que, bueno, quedamos en San Telmo como el primero, pero el proyecto sigue en pie, digamos, porque tenemos claro que nunca nos fuimos, como es la clave nuestra de Wi-Fi, al lago pública. Nunca nos fuimos. Pero bueno, digo, fundamentalmente nace con esa idea el proyecto, el bar Lo de Néstor, es una cooperativa de trabajo compuesta por 14 trabajadores y trabajadoras. Así que nada, estamos ahí resistiendo muchísimo, muchísimo. Para que te suene, nos vinieron 75 lucas de luz, o sea. ¿75 lucas? 5 mil pesos de luz y nada, bueno, en un contexto muy adverso, muy. Pero bueno, creemos que también cuando es el momento de más tejer lazos, solidaridades, redes, y bueno, acá estamos difundiendo y haciendo. Y escúchame, tuvieron dos clausuras. Sí, dos como las legales. Claro, claro. Es que nos dejaron la faja. Claro. Y cada vez volver de una clausura es un esfuerzo importante, ¿no? Muy económico y emocional, me imagino también. Y fundamental, primero, el tema de los trabajadores, ¿no? Nosotros, claro, como laburantes, es pensar que no depende de nadie, depende de nosotros, que volver a recuperar los puestos de trabajo. Digo, la clausura fueron todas, obviamente, todas las veces que se perdió una elección, automáticamente venía la clausura, digo, la última fue, nos sacaron el medidor de gas, ¿no? Porque una vecina dijo que había olor a gas. No sabemos si un medidor de un pedo y nos echaron la culpa a nosotros o había olor a gas de verdad. La cosa que nos sacaron el medidor directamente sin avisar. Vinieron, sacaban el medidor, imagínate lo que implicaba después recuperarla. Claro. Y después habilitaciones y miles de cosas que nos piden en líneas generales, que nosotros en general lo hacemos, ¿no? Es que no vamos por eso, pero en una ciudad como la de Ciudad de Buenos Aires, que nadie desconoce después de los 200 muertos en Cromañón, que haya cambiado algo realmente en el tema habilitación y toda esa mentira, claro, que tienen armado estos tipos hace muchos años, porque no es nuevo. Es un bar que llama Lo de Néstor, entonces creemos que pasan, miran y dicen, ponele 75 lucas de luz, pedile si tiene el certificado ISO 9018 de no sé qué, digo. En línea general, igual, nada, resistimos bien, resistimos con trabajo, tenemos obviamente todos los papeles, siempre falta algo, pero no es de ese lugar. Hoy el problema no es ese, digamos, realmente lo que tenemos que decir sinceramente, que el problema es el consumo. Se cayó el consumo. Bajó mucho, ¿no? A todos nos cuesta, hoy salía como una pizza con la familia, porque si tenés tres pibes, no bajas de los 2.000, 2.500 mangos, y si te vino de luz 5.000, claro, tenés decir que son dos salidas que no sé con los pibes, ¿no? Digo, con la familia, con los amigos, solamente, digo. Entonces la realidad es que, bueno, por eso también tenemos una carta totalmente popular, a precios totalmente accesibles. Eso quería preguntarte, en los mediodías hay un menú que se llama Precios Cuidados. ¿Cómo se va a llamar, tío? Nosotros las militamos las cosas. Una militancia, sostener un precio cuidado de 150 pesos, que es entrada, plato principal, bebida y postre. Nada. O sea, te va lleno de Lo de Néstor, de verdad. Claramente. Estoy yendo hoy. Sí, yo de hecho estoy en la puerta, ¿no? Alguien me abra. Pará, esto es Bolívar, entre México y Venezuela. frente a Telam. Bancamos 3 meses también a los compañeros de Telam. Estuvimos ahí bancando el conflicto día a día porque era nuestro espacio de trabajo. Cruzábamos, estaban los pibes al frente. Les regalamos nuestra parrilla, ¿sabes? Para que 3 meses pudieran también bancar la ola. Por suerte ya están todos adentro trabajando. Estamos justo al frente de Telam, Bolívar, entre Venezuela y México. Justo Venezuela. Mirá, República Bolivariana de Venezuela y México es la única opción de izquierda electa en estos años. Y Bolívar, años. ¿No? Y Bolívar, está. O sea, si no ganás con esa izquierda. Che, y forman parte de Gestara, que es un grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina. Es larguísimo el nombre. Sí, yo lo leí porque si no, imagínate. Es el sindicato de monotributistas, decimos nosotros. Digo, somos muchos los que en este sector, digo, a ver, sin más lejos, cuanto las cooperativas somos todos monotributistas, más mono que tributistas. ¿No? Digo, si nos miramos como derechos laborales y creíamos que teníamos que tener un espacio en donde discutir como trabajadores que somos, porque en definitiva acá están ustedes trabajando, nosotros allá estamos trabajando, y no solo las cooperativas, sino cuando uno, nosotros entendemos la economía social como un poco más amplia también, que el taller mecánico a la vuelta de tu casa está en economía social como una cooperativa, porque es el que genera esa economía social, digamos, ¿no? Ay, le va bien, compra la pizza. Después, si se confundió y pensó que se levantaba temprano y le iba bien, ahora me imagino que no debe dormir. Hace mucho más esfuerzo todavía. Pero bueno, eso implica también ir a hablar con esos trabajadores que perdieron la identidad de sindicato, digamos. ¿Quién representa a un plomero? ¿Quién representa a un electricista? ¿Quién representa a un pibe que hace cerveza, como dice Burri? Y hay nuevos oficios, qué sé yo, desarrollo tecnológico, diseñadores, web, hay tantas cosas que queremos que sea eso. Está compuesto más o menos por un 6 millones de trabajadores este sector, no es un dato menor para no tenerlo en cuenta a la hora de pensarlo, a la hora de organizarlo, y fundamentalmente son trabajadores que generamos esa economía social, regional, solidaria, porque no compramos Levin, dólar, el Evaco, todas esas cosas raras. Un laburante que le va un poquito bien, va, ya, estaba lo de Néstor, se toma una birra, se va el fin de semana a Mar del Plata, qué sé yo, digo. Y no tenemos eso, no tenemos tele, no tenemos una social, no tenemos guardapolvo en marzo, no tenemos... Bueno, Gestara viene a ocupar un pedacito de esa idea con mucho esfuerzo, porque ya, digo, no está sentado en una fábrica, entonces es difícil, pero bueno, venimos de a poquito creciendo, armando Gestara en distintas provincias, así que yo soy el presidente de Gestara, aparte, digamos. O sea, por eso. Ah, disculpa, señor presidente. Claro que los dirigentes laburamos, ¿no? Che, dirigente Bondiola, y me gustaría tener un ratito ahí. ¿Con qué platos nos podemos encontrar cuando vayamos a lo de Néstor? ¿Qué tiene de mira, lo de Néstor es una carta popular fundamentalmente, y la idea siempre fue pensado con esta idea de la fonda, ¿no? Del bodegón. Buenísimo. Que vos vas a un lugar y querés comprar, ¿qué te gusta comer? Sorrentino, ravioles, pasta, las tradicionales, lo que te llena, lo que va, carnes rojas, cerdo, pescado y vacuna. Ay, digo, las cosas medianamente tradicionales, milanesas, las de Néstor, Néstor era un fanático de las milanesas, digo, nosotros fuimos estudiando cada presidente qué es lo que le gusta, ¿no? Muy bien, muy bien. Por eso los platos se fueron pensando un poco. Contanos un poco eso, el nombre de los platos. Pizza con champagne no hay. No, ese, claro. Fuimos pensando que era el general, comía el pastel de papa del general. Sí, ese es verdad. ¿Y qué tiene el pastel de papa? No, el pastel de papa, tradicional. La esencia, la idea platónica del pastel de papa. Acá tenemos una competencia. La pregunta es la siguiente. ¿Pastel de papa con papa arriba y papa abajo o solamente papa arriba? Papa arriba y papa abajo. Okay. Y gratinada arriba y abajo. El pastel de papa del general era con entraña desmenuzada. Ah, no era carne picada. El problema es que la entraña desmenuzada. Entraña era un corte que cuando nosotros era éramos barato. Era tirado. Re barato. Era igual que el hígado. Claro. Entonces, bueno, en general era con desmenuzada. Hoy no lo hacemos con carne picada, compañero. Claro, no queremos mucho. Si no, no vas a poder pagar. ¿Qué otro nombre tenemos? Es así, Arzán. A ver, nosotros lo que entendíamos de la carta cuando vos mirás la carta, era que creíamos que era la verdadera política que había que reivindicar. Digo, nosotros en ningún lado fuimos kirchneristas por contratos, ni por... Claro. Fuimos, digamos, hombres y mujeres que nos sumamos a la política, y ya veníamos de la política social, esto de hacer laburos territoriales, ¿no? Digo, y que entendíamos que la economía social era volver a trabajar, era volver a ver mi viejo carpintero toda su vida, y pudimos armar una fábrica, hoy somos 22 trabajadores. Digo, bueno, eso es lo que nos dio en estos 12 años de Néstor y Cristina, y nada, lo reflejamos un poco en la carta, paritarias libres, hoy que alguien les diga que las paritarias son libres. Igual también dentro del lugar tienen diferentes eventos culturales, que eso también forma también, parte. También es el bar también se pensó con esa idea cultural. Y pensá que lo armamos con esta idea de que fuera un bar realmente del pueblo, un bar de trabajadores, para trabajadores. Digo, más en esta ciudad que ahora también todos sabemos lo que están con, le pasa a los artistas, ¿no? Que los corren de las esquinas. El bar está abierto a eso, siempre es a la gorra, decimos nosotros, o al sobre, depende de los artistas que vengan, dejan un sobrecito en cada mesa y la gente expresa lo que le gustó y lo que vio, y eso queda 100% para el artista. Digo, no, nunca la cooperativa interviene en eso, lo que hace es poner el lugar a disposición para que esos artistas puedan, digo, qué sé yo, este viernes está Rudy, que es el humorista de Página 12, sí. Perón. Bueno, justo Página ahora se mudó ahí a Venezuela, el 300. Están ahí cerquita, es una zona. De tanto tiempo argentino está a la vuelta, claro, claro. México es una zona media, bueno, porque está tela, ¿no? El eje, el satélite, claro, de tela, claro, ¿no? Claro, claro. Ahora no sabemos porque dicen que van a vender los edificios, bueno, hay tantas cosas que dicen. Pero bueno, digo, la carta era eso, era una reivindicación a lo que fue para nosotros, lo entendíamos, las mejores 12 años de políticas del Estado, de políticas públicas que le hicieron realmente transformar la vida de la gente, ¿no? Digo, qué sé yo, conectar igualdad, hay miles, ARSAT, una claro, sí, universal claro. Por hijo, todos los platos tienen un nombre. Después tenés panqueque cobo, niño. Y Carrió, digo, qué sé yo, digo, ¿qué entre las 6 y las 8 también está el horario de la cerveza, ¿no? Claro, la hora de los pueblos, ¿viste? Ahora los pueblos. Toda la zona le dicen happy hour, ¿no? Claro, sí, no, ¿sí? La hora de los pueblos. Porque es happy hour si vivimos acá, ¿no? En San Telmo, barrio terriblemente portuario, así que claro, claro, happy hour. Barrio donde se defendió la patria, recordemos. Totalmente. Bueno, nosotros estamos en un edificio en donde fueron las caballerizas de Dorrego. Claro. O sea, toda esa zona fue una zona muy. El edificio es muy viejo, es un edificio. Vos lo ves, el bar es un bar medio chiquito, cuando afuera parece chico, pero tiene un salón arriba de 65 personas. Tenemos 85 cubiertos que están en el bar. Qué bien, qué lindo. Entre los dos salones, planta baja y primer piso, arriba hay un mural muy grande, bueno, arriba está la parte más expresada, y abajo también, más peronista, digo, abajo está más peronista y arriba más kirchnerista. Néstor cuando decía, cuando te quieren bajar el precio, te dicen kirchnerista. Nosotros somos peronistas, ¿no? Digo, entendemos a Néstor como para nosotros el último gran conductor del PJ, digamos, del peronismo, digamos, de lo que nosotros entendíamos. Como reivindicación, digo. No, pero si ahora está Felipe Solá. Bueno, no, sí, también lo tenés. Solá. Tenés una app también. Sí, eso de Gestala tiene una app. Lanzamos hace menos de dos semanitas. A ver, nosotros entendemos que la tecnología y las comunicaciones van de la mano y que creo que esa batalla que creíamos que era solamente Clarín, me parece que no se terminó de ver que había que utilizar todas las herramientas también como organizaciones, como trabajadores. Bueno, Gestala lanzó una app donde difunde directamente cada emprendimiento y cooperativa y te lleva directamente en contacto. Por nosotros venimos firmando convenio con los gremios, eso que ustedes leían de los descuentos, lo tienen no solo en el bar, sino en las 45 cooperativas de Gestala, en los 200 emprendimientos, qué sé yo, tenés el regalo del cumpleaños de tu nene y tenés que hacer los souvenirs, vas a encontrar una emprendedora que hace el mejor souvenir, ¿no? ¿Cómo se llama la app? Ah, Gestala. Gestala, directamente. En Google Play, algo así. Ah, buenísimo. Y ahí tenés toda la información. Tenés toda la información de todos los emprendedores, cooperativas, que esto y lo otro. Y bueno, nada, y me parecía que nosotros tenemos un tema todo con estas discusiones de las app, ¿no? Y lo que está pasando con las app. Sí. Si las app son empleadoras, es un problema. Si son generadoras de empleo, es una solución. Claro. Nosotros creemos que cuando se transforman en empleadores y vemos a los pibes con una bicicleta, una moto así en la mano, digo, me parece que hay que discutir eso como trabajadores que somos, como organización que somos, pero si difundimos el empleo que generamos, son buenísimas. Son las herramientas que es más fácil de encontrar. Claro. ¿Dónde encontrás a Doña Rosa? Claro, está bueno lo que decís, porque son los matices. Ahora con la discusión, sobre todo con Uber y demás, nosotros estamos contra la uberización del trabajo, ¿no? Digo, creemos que tiene que haber un estatuto del trabajador autogestionado, creemos que tiene que haber algo que nos nuclee, porque en definitiva, los que definimos ya autogestionarnos, no vamos a volver al mercado laboral formal por edad, por conocimiento, por decisión personales. Claro. Entonces, ¿por qué no podemos tener algo que nos regule nuestra actividad? Yo, si fuera eso, diría, no sé, a Uber le apagaría la aplicación a las 10 horas, 8 horas, listo, se te apagó, listo, el tipo se va a su casa a trabajar, a dormir, a su familia, ¿no? 18 horas arriba del auto, mira, un celular. Es un tema complicado cuando ya, tío, son empleadoras, porque ¿con quién hablas? Claro. Sí, lo mismo que pasa ahora, sobre todo con Rappi. Rappi, con Globo, claro. Pedido Ya. Nosotros tenemos en el bar, tenemos el volantero delivery. El compa, claro, que es delivery, claro, no sabemos cómo ponerle el nombre. Repartidor, ¿no? Pero sí. Envíos a domicilio. Y es un compañero que es de la cooperativa, ¿no? Que tener que andar pidiendo una aplicación, claro, y sabemos que generan también laburo, porque la gente ya se acostumbró a Pedido Ya, a pedir empanada, y buscar el precio más barato. Claro. Pero bueno, nada, hay cosas que a veces uno hay que recibir. Bueno, ahora está la aplicación Gestara. Está la aplicación Gestara y ahí llega. Estamos hablando con Leonardo del bar Lo de Néstor, restaurante. Restaurant, perdón. Bar, Lo de Néstor. Señor bar, restaurante. Señor restaurante, Lo de Néstor, ubicado en Bolívar, entre México y Venezuela. Decime, por favor, horarios y días en los que abre y se puede ir a comer rico, tan rico. De lunes a viernes al mediodía todos los días. Sí. De miércoles a sábados a la noche, domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Qué rico, vayan, comamos. Gracias, Leo. Este aplauso y este beso es para vos. Lo de Néstor, aguante Lo de Néstor.